toco tú te enojas. Ay, ay que te enojas. Si te beso tú te enojas. Ay, ay que te enojas. Si te toco tú te enojas. Ay, ay que te enojas. Si te beso tú te enojas. Ay, ay que te enojas. Yo no sé lo que te pasa, yo no sé lo que pretendes. Si cuando estamos solitos prometes lo que no sientes, un día me encontrarás. Ay, negra medio cruzado. Entonces ahí será, pa' que te deje de medio lado. Si te toco tú te enojas. Ay, ay que te enojas. Si te beso tú te enojas. Ay, ay que te enojas. Si te toco tú te enojas. Ay, ay que te enojas. Si te beso tú te enojas. Ay. Si te beso tú te enojas. Ay, ay que te enojas. Si te toco tú te enojas. Ay.